Bueno, sí, una negociación paritaria que, como nosotros le hemos solicitado al Ministerio de Educación, se ha planteado los acuerdos trimestrales y la revisión mensual. Esta revisión mensual estaba prevista justamente para el mes de septiembre. En función de todo un proceso inflacionario, habíamos solicitado la posibilidad de reunión en función de esta evaluación de cómo ha sido el incremento que ha llevado adelante el acuerdo, la organización gremial, el último acuerdo gremial, y bueno, y el incremento que ha tenido sus variables, y esto no escapa a la realidad de todos los trabajadores estatales de la provincia de Río Negro y del país, con el proceso inflacionario que ha sufrido después de las elecciones nacionales y todo lo que es la realidad económica y financiera del país. El Ministerio de Educación, junto con el resto de los estatales, en el marco de la función pública, porque paralelamente también se hizo una reunión con ATE y con UPCN, ofrece al conjunto de la administración pública, de los estatales, un bono de compensación de 5.000 pesos. Nosotros, como ustedes saben, hemos debatido en muchas oportunidades, no acordamos con los bonos, entendemos que ese dinero debiera instrumentarse de manera porcentual al salario, y eso fue lo que planteamos. Entendemos que en función de lo que ha planteado justamente el Congreso de la organización, nosotros esperamos y hemos solicitado la continuidad de la revisión en el marco de la paritaria, en el proceso inflacionario, la compensación porcentual en función de este proceso. El compromiso del Ministerio, más allá de pagar el bono, porque ya es una decisión que tiene tomado el Ejecutivo Provincial, continuar con la negociación paritaria y, bueno, en función de la realidad económica que vaya teniendo la provincia, también hacer las compensaciones en función de ese proceso inflacionario, lo cual mantener hoy la paritaria abierta para nosotros es un avance más que importante. ¿Ya se precisó algún porcentaje? Nosotros hacemos esta evaluación. Nosotros, del trimestre acordado, hemos tenido en el mes de julio un incremento que sí estuvo acorde a ese incremento, el 2.5, por lo cual nos mantenía por encima del proceso inflacionario. Ya en agosto esa variación aumentó, estuvo en 4.2, lo cual ya hubo 0.2 puntos de pérdida de poder adquisitivo, y la proyección para septiembre, que es la que nos preocupa muchísimo más, está cercana al 5%, por lo cual ya ahí estaríamos en 2 puntos por debajo del acuerdo de ese 3% mensual que se había planteado. Esto es lo que le hemos manifestado al gobierno, la necesidad de esa compensación. Ellos entienden, y más allá del acumulado anual, entienden que esta realidad puede afectar obviamente los acuerdos salariales futuros, por lo cual la inmediata reunión, o sea, la inmediata voluntad, por lo menos del gobierno, de reunirnos nuevamente en el mes de octubre para seguir evaluando el proceso inflacionario.